viviendo. Así que me gustaría empezar hablando un poco sobre el año, ¿vale? Este año ya se está terminando y para mí pasó volando. La verdad es que mañana ya es 1 de diciembre. Hoy es 1 de diciembre, ¿verdad? Hoy es 1 de diciembre y ya termina el año, ya se nos fue. Y yo no sé a vosotros, pero a mí, la verdad es que no me dio mucho tiempo de poder, no sé, aprovechar o hacer todas las cosas que yo quería haber hecho. Y siempre cuando se va acercando a estas fechas, me gusta hacer un autoanálisis de ver qué tal he ido, qué tal ha ido mi vida, qué tal he estado actuando, qué cosas yo no lo he hecho, que quizás debería emplear más tiempo para el año siguiente, no sé, hacer un autoanálisis de cosas que de verdad he fallado y cosas que yo he acertado para seguir haciendo. Si yo lo he acertado, he hecho cosas buenas, pues sería bueno repetirlas para el año que viene. Pero es siempre bueno que podamos hacer ese autoanálisis y poder ver qué ha estado pasando en nuestra vida, identificar las cosas que no ha retenido o nos ha tirado mucho tiempo y que no ha valido la pena, las cosas que sí nosotros hemos empleado poco tiempo y sí ha valido mucho la pena y deberíamos emplear más tiempo todavía. Pues pensando en eso, pues como nosotros pues estamos respirando eso, nos hemos preparado 4 años en el seminario, pues, ¿qué diría nosotros, Sara y yo, pues, sobre nuestro autoanálisis? ¿Qué involucraría? Pues la iglesia, lo que nosotros hemos estado preparando, lo que nosotros, pues, de verdad hemos estado empleando más tiempo, por así decirlo. Y viendo, pues, haciendo ese análisis de nuestra iglesia, ese tiempo que nosotros hemos pasado, ¿qué cambio hemos tenido? Comparado desde enero hasta ahora, diciembre, hemos tenido un progreso, un desarrollo. La verdad, muy interesante. Y yo estaba pensando, pero ¿cómo hemos podido pues desarrollar o crecer tanto? Y yo la verdad que os prometo que si entréis, yo ayer compartía en el bautismo, es decir, si pudierais entrar en mi mente por 30 segundos, alucinaría por las cosas que me pasan por la cabeza. Y yo pienso mucho, pienso mucho. Yo creo que el pensar, el hacer preguntas, está como razonando o viendo las diferentes perspectivas que te da la vida, es muy interesante, es muy, ¿cómo puedo decir? Muy aprovechable, se aprende mucho, enriquecedor, eso es. Y claro, pensando en todo lo que nosotros hemos estado viviendo, yo particularmente también he estado viviendo este año. Pues el Señor me habló, pues, con respecto al girasol. Y el Señor y me va a decir, Emerson, ¿estás flipado? Es decir, pues sí, la palabra que le gusta a Miguel, ¿estás flipado? Pues sí, con cosas sencillas, el Señor me habla. Y a mí me encanta, yo creo que una de las cosas que más puede hablar a nuestro corazón son cosas de cotidiano, cosas que nosotros vivimos todos los días. Y así lo enseñaba Jesús. Cuando Jesús estaba predicando, hablando, dice, oye, mira las hierbas del campo, cosas que la gente estaba trabajando, veía todos los días. Su cotidiano estaba empleado en la enseñanza. Y el Señor aprovechaba de eso para traer verdades del reino. Verdad es que nosotros no entenderíamos de ninguna manera, de ninguna forma, pues lo traía aquello tan profundo, tan lindo, tan verdadero, tan puro, y lo transformaba en algo que, oye, pues, no sé, la moneda, la oveja, el campo, lo que ves todos los días. ¿Cuál es tu trabajo? En el profesorado con los niños, en la ingeniería con la electricidad, pues si no te hablas ahí, en tu cotidiano, lo que tú vives cada día, lo que tú respiras, Pues el Señor te va hablando de eso. Y a mí me encanta la naturaleza. Me encanta observar y ver lo que es la naturaleza. Yo creo que nos habla mucho. Y un texto, pues, que me gustaría compartir con vosotros, está en Hebreos. Si pido a vosotros que podáis abrir vuestra Biblia. Esta predicación yo la he titulado de Girasol, pues. La verdad es que es muy interesante, ya veréis. El pensamiento que el Señor nos tenía esta mañana es cortito, pero muy sencillo, y me gusta lo que el Señor nos está trabajando, nos está llevando, ¿no? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Más o menos sabéis de lo que va estos versículos, pero me gustaría leerlo. La versión que yo estoy leyendo, en la Nueva Versión Internacional, es muy parecida a la tuya seguramente. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. El versículo 1 empieza diciendo así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que en ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pues cuando leí estos versículos, y cuando meditaba en eso, en el girasol, pues imaginaba cómo dicen: fijémonos nuestra mirada en Cristo. Y yo me imaginaba, diciendo, es interesante cómo el girasol, desde por la mañana, pues ya empieza a seguir la trayectoria del sol. Y nada más sale esta luz, nada más se le presenta esta luz, él pone su mirada y la sigue. Hasta cuando ella sigue brillando, pues él la va siguiendo. Y me llamaba la atención, porque yo decía: jolín, pues me tiene mucho, mucho que hablar eso. ¿Cuánto me queda para que yo pueda llegar a ver tener este mismo principio, por así decirlo? De poder, con nada más que yo vea la luz que la oscuridad no pudo con ella, que las tinieblas no pudo con ella, como cuando leemos Juan capítulo 1, esta luz que resplandece, que brilla. Ojalá que yo no quitara mi mirada de esta luz. Que todo el día, todos los segundos de mi vida, mientras esa luz brille, yo la esté mirando y la esté siguiendo. Y son principios, la verdad, que nos va enseñando. Y yo, pues, pensando, ¿pero por qué el girasol, pues, sigue la trayectoria del sol, mirando el sol? Y yo puse en Google: curiosidades sobre girasol. Y ahí te sale un montón de cosas. Y la primera que me salió fueron 5 curiosidades sobre girasol. Ya, pues mira, voy a mirar aquí a ver qué tal. Y hay otra que dice que su procedencia y otras cositas más. Pero una que me llamó la atención es que cuando el girasol deja de crecer, deja de mirar el sol. Y yo, wow, como estaba flipando, ¿a que sí? estaba alucinando, diciendo, cuando deja de crecer, o sea, si nosotros aplicamos a nuestra vida, cuando dejamos de mirar a Cristo, dejamos de crecer. Amén. Cuando dejamos de mirar esta luz inagotable, esta luz, amén, preciosa, dejamos de crecer. Amén. Y así más o menos la naturaleza nos va enseñando. Y yo lo estaba viendo y yo, Madre mía, qué la verdad que qué bendición poder descubrir estas cosas que muchas veces damos por hechos, pero oye, el Señor nos recuerda con cosas tan sencillas como la naturaleza. Pero cuando yo empecé a ver eso, es cuando yo entendía más o menos nuestra trayectoria con mi iglesia, del periodo que nosotros estamos pasando. Yo imaginaba, ¿por qué, la verdad, por qué hemos crecido, hemos desarrollado tanto? Porque el crecimiento no solo le da al Señor en la cantidad, en todo lo que sí demuestra en números, pero también en la caridad. El crecimiento en Cristo va continuo, van de la mano la calidad y la cantidad. Todo se refleja en el mundo, lo que está hecho en el mundo espiritual se refleja en el mundo terrenal. Y lo que está siendo hecho en el mundo terrenal, pues se refleja en el mundo espiritual. Van de la mano. Pero, claro, yo pensando, vale, eso es algo que sí me hizo entender el crecimiento, nuestro crecimiento como cristiano, como iglesia, hasta estas fechas. Pero yo me preguntaba, ¿pero qué nos puede frenar? ¿Qué es lo que nos puede como hacer retroceder lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado desarrollando, evolucionando o avanzando? ¿Qué es lo que nos puede hacer? Porque muchas veces nosotros pecamos de solo fijarnos en lo bueno, fijarnos en lo que no nos está haciendo feliz o nos está transmitiendo con no está cambio el micrófono, sí. Un momentito. A6. Hola, hola. Hola. Bueno, sí. Ahora. Bueno, dejo aquí encima. Vale, bueno, se me escucha mejor también, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo pensando en eso, pues, porque, claro, nosotros muchas veces pecamos de solo fijarnos en los momentos buenos, en lo que nos está haciendo crecer y eso, aquello otro, pero pecamos en no mirar por delante lo que está por venir. O sea, me explico, un buen estrategista, estratega, eso. Un buen estratega, pues, no solo piensa en el momento bueno, sino también piensa en lo que se le puede, alguna cosa que se le puede surgir, un inconveniente o algo por el estilo que puede salir mal. Y es que hay un estratega que ya existe desde hace miles y miles de años. Y ha visto todo el desarrollo que nosotros sabemos en la Biblia, él ha estado presente. Y este estratega, pues, es Satanás. Él siempre está tramando, siempre está pensando en cosas para frenar o para hacer retroceder la iglesia del Señor. Te digo una cosa, él no duerme, él no descansa. Él está continuamente pensando en posibilidades o en cosas que pueda hacer con que la iglesia del Señor pueda retroceder o pueda dejar simplemente de existir, extinguirla. Y cuando nosotros nos fijamos en el buen momento que estamos viviendo, pues nosotros siempre pecamos en no estar por delante o pensar en las cosas que pueden hacer con que nosotros podamos, pues, retroceder o menguar en este crecimiento. Y así como el girasol, cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo, dejamos de crecer. Pero más allá, me gustaría ir en esta mañana. Y para que nosotros pudiéramos entender un poquito más, me gustaría hacer una comparación, ¿vale? Yo primero hice una comparación entre quizás mi vida y el girasol o alguna cosa que me enseña eso. Me gustaría hacer una comparación entre el girasol y el roble, pues un árbol muy famoso en nuestro lenguaje cristiano. ¿Cuántos aquí ya habéis escuchado sobre el roble, alguna predicación o algo? ¿Roble? ¿Nunca habéis escuchado? Pues es muy famoso. Siempre hay una comparación muy buena porque es una madera muy noble. Un árbol que da una madera muy, pues muy, muy cotizada, por así decirlo, muy, muy, muy duradera. Un mueble, claro. Entonces, y yo mirando las características que nos puede dar, que nos daba este roble, y yo veía que igual es pues tal cual lo que yo la estaba viendo, y dice, puede alcanzar los 40 metros de altura. Claro, imagina, yo estoy comparando, hace una comparación entre el girasol y el roble, ¿vale? Puede alcanzar a los 40 metros de altura y 3 metros de diámetro. Y puede tener una vida en torno a los 600 años. 600 años. Aunque a partir de los 200 deja de crecer. 200. Claro, yo haciendo la comparación con el girasol, diciendo, ¿cuánto puede durar un girasol? Y yo busqué y decía, aproximadamente 6 meses. Si comparamos el roble con un girasol, pues nos reímos, porque la verdad es que dicen, vale, tiene un principio muy bueno, que tú sigues el sol, pero oye, tú no es constante. Yo duro hasta 600 años. Y solo dejo de crecer, oye, cuando ya alcanzo los 200, pero cuando alcanzo los 200 ya tengo ya mis casi 40 metros. Y yo, la verdad es que estaba como imaginando en todo eso, y claro, y siempre cuando yo hago comparaciones, siempre cuando yo pienso estas cosas, siempre viene el versículo. Y uno de los versículos que me vino, pues haciendo esta comparación, está en Juan capítulo 15, versículo 16, y dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Y fruto qué? Perdure. O sea, fruto que permanezca, que sea pues duradero. No un fruto que hoy está y mañana no está. Y yo pensando, wow. Pues cuando comparo con el girasol, dicen, oye, este fruto no dura tanto. Pero cuando comparo con el roble, dicen, wow, qué pedazo de fruto. Y me encanta. Me encanta porque estas comparaciones, nosotros muchas veces creemos que, oye, ser un girasol, tener el principio de un girasol, está muy bueno. Pero, ¿qué tipo de fruto es? Que hoy está y mañana no está. Hoy hemos estado leyendo en la Escuela Dominical el capítulo 10 de Hebreos. Y dice que, como decía, que no se contenta con los que retroceden, ¿no? Pero que decía también que ustedes no son los que retroceden. Ustedes no lo son. Pero el Señor no está contento con aquellos inconstantes. Y cuando leemos en Santiago, vemos que los llama de doble ánimo. Por eso es bueno el congregar. Por eso es bueno que yo esté unido con mi hermano. Por eso es bueno que yo pueda contar con mi hermano, porque el día que yo no estoy todos los días contento, yo no estoy todos los días con buen ánimo, pero mi hermano, el día que yo no esté, seguramente mi hermano estará y me hará esta, ¿cómo podría decir?, este entusiasmo, me pasará también este ánimo, esta fuerza para seguir adelante. Amén. Recuerda que somos un cuerpo. En un cuerpo, pues hoy quizás yo no necesite usar mi pierna. ¿Por qué? Porque yo he estado todo el día tumbado durante la noche. Pero por la mañana sí lo necesitaré. Quizás yo no necesito más, en este caso, mi boca ahora mismo. Pero después sí la necesitaré. Hay momentos que un cuerpo no usa parte de él. Pero sí, si está en el cuerpo es porque es necesario. Y si nosotros somos un cuerpo es porque tú es necesario para este cuerpo. Si el Señor te ha llamado y tú eres parte de este cuerpo, es porque el Señor cuenta contigo, es porque tú eres necesario, tú eres importante. Amén. Y yo me preguntaba, bueno, ambos buscan el sol, lo que pasa es que se ve como visible más el girasol que sigue la trayectoria del sol, pero ambos van creciendo, el roble crece hacia arriba y hacia los lados, pero al tener una altura de 40 metros no crece por casualidad, sino que muchas veces crece entre los árboles, pues buscando ¿qué? La luz, el sol, buscando siempre mirar eso, entonces por eso crece tanto. Y el girasol simplemente crece y tiene una estatura, pues, y sigue. Pero no crece tanto. Pero cuando comparamos el sol con cualquier otra planta o cualquier otra cosa que una flor, pues más mínima o lo que sea, y podemos decir, oye, el girasol está bien. El girasol está, wow, me encanta el girasol. Pero luego cuando comparamos el roble con el girasol, decimos, oye, el girasol no tiene nada, la verdad que el roble aquí es importante. Y yo me preguntaba, ¿qué tipo soy? ¿Qué tipo soy yo? ¿Un girasol o un roble? ¿Qué fruto quiero yo dar? Y yo decía a mí mismo, ¿un roble? ¡Claro! ¿Qué fruto quiero dar yo? ¿O un roble? Es que no quiero dar girasoles. Pero sin embargo, no hay, en el mundo espiritual no hay, yo no puedo decir que soy un roble permanente. Porque muchas veces nosotros nos consideramos verdaderos robles y que soy permanente, que soy único y que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios aquello, me dice quién soy, pero oye, la verdad que llevo una temporada que llevo actuando más como girasol que como roble. O pienso yo ser un roble, pero en realidad estoy siendo un girasol. Recuerda que la vida cristiana está llena de altos y bajos. La palabra, me parece que no recuerdo ahora, pero uno de los pasajes que me encanta de la Biblia es cuando dice, el que piensa está de pie, pues que cuídese para que no se caiga. Bueno, muchas veces nosotros pensamos, pues está de pie, pensamos ser este roble, pero la verdad es que no lo somos. Porque cuando creemos superior, es cuando nosotros somos débiles. ¿Y qué dice Pablo? Que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, wow. Entonces nuestra fortaleza está en nuestra dependencia de Cristo. ¿Y quién es la gran luz? Cristo. El roble, cuando se compara con el girasol, pues se siente como los pavos, ahí se llena. Yo soy el mejor. Pero con el roble se compara con el sol, ¿qué? ¿Qué le pasa con el roble? ¿Se compara con el sol? Pues no es nada. Depende de él para crecer. Sin el sol, pues no sería roble. Ni siquiera desarrollaría, ni siquiera crecería. Porque fue por misericordia, por gracia, que el sol le ha estado dando esta luz. Esta luz que el Señor, que la Biblia nos dice que las tinieblas no la pudieron apagar. Que las tinieblas no pudieron con ella. Esta luz tú y yo no somos merecedores. Es por gracia que tenemos acceso a esta luz. Amén. Y nosotros nos creemos pues los robles. los robles los mejores, que yo soy un fruto permanente, que yo soy aquí el mejor. Y me menospreciamos quizás estas personas que están viviendo un momento bajo, que quizás todavía no desarrollaron por completo su conocimiento sobre Dios, y menospreciamos a los, diríamos, girasoles. Nuestra dependencia, hermanos, no es de nosotros mismos. Cuando nosotros creemos que estamos de pie, cuando nosotros creemos que sí lo podemos, que sí somos fuertes, que sí eso, que aquello, pues es donde nosotros caemos. Cuando nosotros queremos estar viviendo en la mejor etapa de mi vida, la mejor santidad y eso, aquello, otro, cuando nosotros nos olvidamos de nuestro Creador. Es cuando nosotros olvidamos que nuestra dependencia está en Cristo y no por lo que no depende de lo que yo haga, sino que yo dependo de Cristo. Yo creo que el problema que todos nosotros tenemos es la constancia. ¿Y sabes qué? Una de las predicaciones yo escuché que nosotros, y el predicador decía que nosotros somos, ¿cómo era? Déjame ver aquí la chuleta. Y dice, aprendiz de siervo inútil. ¿Por qué dice la parábola? Que el siervo inútil, ¿qué hace? ¿Ah? Lo que le manda, ¿no? Y yo ni siquiera eso hago. Ni siquiera puedo hacer lo que la Biblia me manda. Entonces, ¿qué soy? Ni siquiera soy siervo inútil. Porque no soy capaz de hacer lo que la Biblia me manda. No soy capaz de hacer lo que Dios me manda. Si yo fuera un mandado, pues, jolines, mi vida iría genial. Pero ni siquiera eso soy capaz. Entonces no me puedo considerar ni siquiera siervo inútil. Soy aprendiz de siervo inútil. Todavía estoy en el proceso para llegar a ser, ¿qué? Mi estatus más alto, que sería de siervo inútil. Estamos desarrollando, estamos creciendo para parecernos a Cristo. Ser como Él. Pero nunca nos olvidemos que somos siervos inútiles. No pasaremos de eso. No te olvides quién eres. No se te olvide de dónde el Señor te ha sacado. Recuerde que tú eres victorioso. Tú eres corona de la creación. Tú eres todo lo que la Biblia dice que eres. Tú eres precioso. Tú vales mucho. Pero con Cristo. Cuando dejamos de mirar a Cristo, no somos nada. Nuestra victoria, nuestro estatus de roble, nuestro estatus de eso, de aquello otro, está porque estamos en Cristo. Porque si no, ni siquiera aprendiz de ser inútil seremos. Ambos crecen porque está mirando el sol. Y la luz y esta luz es la que le da este alimento, tanto al girasol como al roble. Cuando dejen de mirar a esta luz, pues dejarán de crecer. Y empezarán, pues, ya en la etapa final de su vida, ya a morir. Y claro, y yo pensando, este crecimiento que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy, personal, como cristiano y como iglesia, porque sí hemos estado mirando a Cristo, un poco ofuscados así, o por unas gafas, por unos prismáticos, da igual. Si tú has crecido, si tú has desarrollado, si tú tienes hoy un conocimiento porque has mirado a Cristo, pero no has crecido más, ¿por qué? Porque en muchos momentos le has dejado de mirar. Cuando nosotros no creemos superiores, menguamos. Y yo creo que uno de los uno de los mayores motivos que nos pueden hacer frenar este crecimiento, no solo personal, sino como congregacional, sería la comparación que podemos hacer unos con los otros. Porque cuando yo me comparo con mi hermano, yo sí saco pecho. Yo sí dice, oye, es que este hermanito tiene que aprender mucho. Pero cuando me comparo con Jesús, siento vergüenza. Pero cuando me comparo con Jesús, es cuando yo crezco. Y no cuando, me comparo con mi hermano. Las veces que tenemos que mirar a nuestro hermano es para extenderle la mano y levantar para que siga adelante, mirando hacia la luz. Nunca, pero nunca debemos mirar a nuestros hermanos para compararnos. Porque cuando lo hacemos eso, dejamos de crecer. Porque no estoy mirando a Cristo. Te pido que pueda ver nuestra Biblia, ya estoy terminando ya, en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Habéis encontrado? Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es uno de los principios para que nosotros podamos seguir creciendo. Cuando yo considero a mi hermano superior a mí mismo, yo no tendré tiempo para hacer chismes, yo no tendré tiempo para hablar mal, yo no tendré tiempo para hacer nada en contra de mi hermano, yo no puedo juzgarle, yo no puedo hacer nada porque yo le considero superior, yo le considero como un ejemplo a seguir. Así que cuando miren a sus hermanos, cuando tú mires a tu hermano de aquí en adelante, pues miren para ayudarle a levantar, no para juzgar. Si él está levantado, él estará juntamente contigo. Recordad la carrera. Cuando los atletas están compitiendo, no están, solo miran al lado para los que están a su lado, pero están siempre mirando con la mirada puesta en la meta. ¿Y nuestra meta quién es? Cristo Jesús. Así es. Así que, si eres un girasol hoy, no te sientas mal. Si eres un roble, pues no te creas tanto. Porque tanto el girasol como el roble depende de Cristo. Esta luz que nos alimenta cada día. Así que si queremos seguir creciendo, no solo personalmente, como congregacionalmente, si sigamos con nuestras miradas puestas en la luz verdadera, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Voy a terminar con una oración y pido que me acompañes. Señor, muchas gracias, Padre, por... Amén.